Es todo tuyo. Bueno, vos sabés que vamos a hablar por teléfono con el señor Bruno Schaub, jugador de Independiente de Doblas, uno que sabe de provinciales porque lo ha levantado varias veces al trofeo, es uno de los más ganadores de los torneos provinciales de fútbol. Por eso, cada vez que algún equipo del interior clasifica al torneo provincial, siempre me parece que le pega un telefonazo para ver si está disponible. En este caso fue Independiente de Doblas y El Rojo, en la famosa zona de la muerte, como a los futboleros nos gusta siempre denominar algún grupo cuando hay zonas, ha jugado allí Independiente de Doblas y clasificó segundo, bastante cerquita del puntero. Por eso vamos a hablar con él. Bruno Schaub, buenos días, ¿cómo te va? Pali Cucharini y Johnny Moleker te saludan. Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, como dije recién, ¿no? La zona de la muerte para Independiente de Doblas y pasaron bastante bien, ¿no? Les tocó jugar contra equipos difíciles, pudieron clasificar y meterse entre los ocho. Sí, sabíamos que iba a ser una zona durísima, en el cual iba a costar. Creo que nos costó mucho más de local, creo que esos partidos que no sumamos, donde nosotros nos tendríamos que haber hecho fuerte, no, nos costó bastante, pero hicimos buenos encuentros en lo que es en el plano visitante y recién se definió en la última fecha la clasificación, que creo que no era lo que queríamos, porque por ahí queríamos buscar la clasificación temprana, pero bueno, se dio así y gracias a Dios quedamos con esa ventaja deportiva que más adelante es muy importante. Bueno, de local le ganaron a Belgrano en el debut, perdieron con Alvear y perdieron con Racing, y de visitante empataron con Racing y le ganaron a Alvear y a Belgrano, digamos, tuvieron una buena participación en condición de visitante. ¿Notaste alguna diferencia en el equipo jugando en casa, jugando afuera? Sí, por ahí uno siempre jugando de local, la presión siempre es nuestra. Por ahí el nerviosismo, tener la gente por ahí en nuestra cancha, por ahí te juega en contra y suele meterte presión. Creo que los mejores partidos los hicimos de visitante, siempre con un planteo de pararnos de mitad de cancha en adelante, porque creo que tanto en Alvear como en Belgrano en ningún momento se vio un equipo defensivo, sino siempre que quiso ir a buscarlo al arco de enfrente. Y de local también, solo que por ahí, bueno, fue un partido también atípico lo que es Racing, ya que nos encontramos en desventaja creo que en los pocos minutos y después supimos por ahí acomodarnos y ponernos ahí a tiro, pero bueno, se nos encajó en el segundo tiempo. Y contra Alvear sí, creo que fue uno de los peores partidos que jugamos en la zona de grupo y fue un resultado justo en el cual perdimos y además jugamos muy mal ese día. Ha jugado varios provinciales y en muchos, como decía recién, ha llegado hasta la final, por lo tanto ha jugado muchas series de esas definitorias. ¿Es mejor definir de local en el torneo provincial, tener la ventaja deportiva o por ahí no tenerla te hace ir en busca del resultado y no quedarte? Yo creo que la ventaja obviamente todos la quieren por una cuestión de saber de que con dos empates estás en la fase siguiente. Y con respecto por ahí al tema de la localía, obviamente al jugador siempre le gusta jugar una instancia definitiva con su gente, definir en nuestra casa. Algunos por ahí le jugarán en contra. A mí particularmente me gusta siempre que tengamos esa opción de definir con nuestra gente y obviamente sumar un plus en la misma cancha. ¿Apuntan a llegar a la final y poder quedarse con el campeonato? ¿Ese es el objetivo principal? Sí, obviamente. Cuando se armó un equipo y el día que me llamaron, yo siempre les dije, uno va, labura, hace un sacrificio enorme como para llegar a los 12 partidos, que es lo que nos propusimos nosotros. De a poquito fuimos encontrando un juego en el cual siempre lo caracterizó a Doblas, que es ese juego de nunca rizar la pelota, de intentar jugar en todo momento. Creo que es la idea que siempre también tuvo Tito. Ha salido, no ha salido, porque en algunos partidos por ahí, así como tenemos ese estilo de juego de arriesgar, también tenemos que defender, pero es así, el fútbol es así, pero siempre sin traicionar el estilo que lo caracterizó Dobla, que es el buen juego y los jugadores de buen pie que ya hace bastantes años que juegan juntos y juegan de memoria. ¿Qué sabes de este Independiente de Pico que van a enfrentar? No, poco, solamente ver los resúmenes que se han dado a lo largo de la fase de grupo. Un equipo que no sumó nombres, pero duro a la vez. He visto que Ferro de Pico no la ha podido sacar gran ventaja y Ferro de Pico es un gran equipo en el cual yo lo había puesto como candidato. Sinceramente, lo poco que sé, tengo ahí jugadores conocidos como es Germán Escarola, pero después no tengo mucha idea. Solamente lo que he visto por los resúmenes de partidos, sé que va a ser un equipo duro, joven y que mete y corre mucho. ¿Te sorprendió la eliminación de All Boys, teniendo en cuenta que se sabía que iban en busca de este provincial? Sí, sinceramente sí, porque uno lo pone All Boys siempre como candidato, más con el equipo que una base que venía formada del federal. Sinceramente me sorprendió, porque lo tenía como uno de los grandes candidatos. Sabemos lo que es All Boys en los provinciales, pero por lo visto el grupo no parecía tan accesible como muchos decían, de que era uno de los grupos más fáciles y terminó siendo uno de los más complicados también. Bruno, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, lo mejor para cerrar este provincial. No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo grande. Bueno, Bruno Schaub, uno de los jugadores más ganadores de la historia de los torneos provinciales. Allí Julito Santarelli lleva la estadística de cuántos ganó, pero vos sabés que haciendo un repaso, bueno, con All Boys ganó seguro, ganó con Racing de Castex, ganó con, no me acuerdo si fue con Ferro de Alvear o con Alvear Fútbol, pero creo que fue con Ferro de Alvear, que también ganó.